traje y mi farol. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ay, mira, mami, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Seguro tienen todos ganas de bailar. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Gente de mi barrio criticando el carnaval. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Salen tras las palmas disfrazados para arrollar. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, papi, la conga, qué linda va, linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Qué buena.